CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña a las mañanas de radio, Adriana Ambrosio, allí en los controles técnicos, que me está volviendo loco con dónde me tengo que poner, dónde no. Está como la gente de los pilotos en la pista, con el avión. En lo que tiene que ver a la información, el diputado Eduardo Luz va a llevar adelante, como ustedes saben, una convocatoria a cuatro ministros a fines de junio por tema UPM2. Hoy escuchamos a Gustavo Penades y a Daniel Olesker del Partido Nacional y del Frente Amplio hablando de este tema. Vamos a escuchar ahora el Partido Colorado a través de Adrián Peña, senador del Partido Colorado, sector ciudadano, y que también lo vamos a estar escuchando. Escuchábamos la otra vez a Tabaré Viera sobre el tema de la interna del Partido Colorado, ahora vamos, que es del sector ballista. Ahora vamos a escuchar el otro sector, el de Ciudadano, también hablando de la interna Colorado, desde el punto de vista de lo que decía el senador Adrián Peña. Vamos entonces a escuchar lo que manifestaba el legislador, que es mano derecha de Ernesto Talvi. No cuestiono ningún mecanismo que esté dentro de lo que establece la democracia. Digo que hay muchos mecanismos por los cuales poder conseguir información y que por ahí hay otros que pueden ser mejores, sin perjuicio de que estos también son posibles. Entonces, bueno, no tenemos que alarmarnos. Puede haber diferencia en las formas, por ahí algunos elegimos otra forma, pero eso no deslegitima, digamos, algún otro pedido de información. Lo importante es que la sociedad y la población tengan información sobre este negocio tal cual lo reclamamos hace años. No cambia esto porque uno pasa a ser gobierno. Creo que esta necesidad es importante y que la sociedad la tenga. Es un tema de seguridad. ¿Los senadores de Cabildo Abierto habían manifestado la intención de hacer este llamado a sala o fue repentino? No, nos enteramos por la prensa. ¿Y esto no tenía rigidez dentro de la coalición? No, para nada. Para nada. Es legítimo y está bien que lo hagan y cada uno elige su procedimiento. ¿Va a intervenir el Partido Colorado en la pelea Julio Luis Sanguinetti y Talvi? ¿Intervenir en qué sentido? Y bueno, no sé, uno agravia al otro, hasta lo amenazó incluso Sanguinetti a Talvi, siendo Talvi a su vez el canciller, es bastante llamativo, pero no, con amenaza de por medio. El partido está muy, muy lejos de estos temas no han sido tratados en ningún caso por el partido y tiene temas importantes por resolver y doy por descontado que estos temas no estarán arriba de la mesa. ¿No les parece importante? ¿No les genera preocupación? No me genera preocupación porque son todos temas laudados y solucionados. ¿Y en qué medida son laudados y solucionados? Si uno le dice, creo que algo así como petiso arrogante al otro y además lo amenaza. Bueno, no me consta eso, a mí no me consta, pero no son importantes en la medida que están laudados y solucionados. ¿No le consta porque habló con ellos y le dijeron que no era cierto o qué? No, porque no sé, no vi ese mensaje, no vi lo de petiso complejado, por ejemplo, entonces no lo que no veo. Se en búsqueda. Sí, está bien, pero yo no lo vi. ¿No le consta diferencias incluso dentro del partido? Diferencias, por cierto, que las hubo cuando Ernesto decidió no designar a Julio Luis Sanguinetti en la CARU. Eso obviamente no fue bien recibido por el otro sector del partido. Naturalmente son sectores diferentes que legítimamente eligen criterios diferentes para designar a las personas en las diferentes posiciones. Y eso es lo único que hay. Algunas cosas gustan más, otras cosas gustan menos, pero cada sector legítimamente opta por cómo designa a las personas. Ciudadanos lo hace de un modo, ballistas del otro. Para mí está todo bien. ¿Hay algún criterio? ¿O es que hay que designar a esta persona y que darle algún cargo, sea como sea? Porque antes se hablaba del lado de la CARU y ahora termina en UTE. Los cargos se asignan por votos al partido y luego por voto, por cociente decreciente, se asignan a los sectores. Y cada sector usa sus criterios para designar a las personas en los cargos. Ciudadanos tiene sus criterios y Ballista tiene los suyos. ¿Y en algún punto tiene que ver con criterios de que la persona sea idónea para ese cargo? ¿Tengan aptitudes? En el caso de Ciudadanos, eso es fundamental. ¿Hay algún reparo de Ciudadanos para que Sanguinetti siga siendo, Julio María Sanguinetti siga siendo presidente del CEN? No, por el momento no. Por el momento no. Esta última parte que me responde el senador Adrián Peñas, mano derecha y referente legislativo del sector de Ernesto Talvi, de Ciudadanos, no cayó muy bien en el sector vallista. Que haya dicho que por ahora no cuestionan a Sanguinetti en la presidencia de Colorado, no cayó bien en el otro sector. Después, Peña reconoce que hay diferentes formas de trabajo, algo que también lo decía Viera, ¿no? Del sector vallista, diferentes formas de actuar, en la forma son distintos. Obviamente que cada uno mirando desde su lado, que su lado es el mejor, pero reitero, allí se marcan diferencias de forma y personales en relación a la situación interna entre Ciudadanos y vallistas dentro del Partido Colorado. Pero hablaba también Peña de lo que era la citación del diputado Luz a cuatro ministros por el tema UPM, y decía él, tal vez nosotros hubiéramos elegido otra modalidad y no este llamado en régimen de comisión general. El diputado Luz defendió su postura aún después de haber escuchado la conferencia de prensa el viernes de la calle Pou hablando sobre esta temática y de mejoras, según el actual gobierno, al contrato que había hecho el Frente Amplio. Para el diputado Eduardo Luz, todavía quedan respuestas respuestas sin dar a las preguntas que él ha hecho. Por lo tanto, la buscará la modalidad parlamentaria que ha establecido. Y se considera que algunos ahorros de los cuales se ha hablado, dice él, son ahorros para la propia empresa. Por ejemplo, la de un vivero. ¿Para qué es el vivero? ¿Para la gente o para UPM? Para UPM. Bueno, entonces, para el diputado Luz, por ahora la situación sigue en pie. Bueno, el presidente expresó lo que obtuvo. Claramente reconocemos la gestión del presidente. Aparentemente obtuvo un ahorro de, no retuve los números, pero pongaré 60 millones de dólares. Eso es una buena noticia. El tema es que lo que ahorramos nosotros es obra para UPM. Es decir, nos ahorramos 60 millones de dólares o 70 o lo que fuere, en obras que UPM va a hacer, pero que son para ellos, es decir, un vivero. ¿El vivero para quién va a ser? Para la empresa, me imagino. Lo que el presidente habló del saneamiento, rozó el saneamiento, ya estaba establecido que como única indemnización al daño ambiental que UPM reconoce que produce, le prometió el saneamiento a Paso de los Toros. Entonces, el tema del tren, que para nosotros es clave, para nosotros y para cerca de 40.000 personas que viven alrededor del tren, propietarias de 8.000 padrones. Ahí no hubo ningún anuncio. Los bypass que nosotros pedíamos, que creo que es lo más importante hasta el futuro, porque la obra está admitida, tampoco se lograron los bypass. Yo sé que es un contrato con una empresa constructora de la vía y no de UPM, pero la vía es para UPM. Ahí en el tema de bypass hay manifestaciones del gobierno de que sí se habría logrado algún acuerdo. Veremos finalmente si eso se confirma y cómo reacciona el diputado Cabildo Abierto hacia ese hecho. Entonces nosotros agradecemos al presidente, lo felicitamos también por su gestión, eso lo digo honestamente, es lo que siento. Todo lo que haya ahorrado es bienvenido, pero con respecto al llamado nuestro, que era para tener información de cómo se materializa el contrato UPM. Porque el contrato UPM es un contrato de 100 páginas que tiene una enorme cantidad de cláusulas que dice que el Estado se obligará a hacer esto, obras viales, puentes, puertos, etcétera. Bueno, ahora eso se baja a tierra en contratos individuales, que esta administración ya los tiene, o los debería tener, me imagino. Entonces, eso es lo que nos vamos a pedir que nos informen. Usted tenga en cuenta que solamente el túnel del tren de ingreso al puerto, solo el túnel, según nos informó el ministro Heber, sale entre 200 y 230 millones de dólares. Solamente el túnel. Bueno, eso claramente es para UPM. Entonces, todo lo que se ahorre el Estado uruguayo es bienvenido. Pero tenemos que pensar también que lo que UPM hace es para él, no es para el Estado uruguayo. Si cuesta eso, 200 millones de dólares el túnel, de lo que se habló del ahorro, o en relación a lo que el Estado se ahorraría, es menor a lo que sale el túnel. Porque el ahorro es menor a 200 millones de dólares. que es lo que dice Luz, le contó Heber, que es el ministro de Transporte y Obras Públicas, saldría ese túnel en el puerto Montevideo para el pasaje de mercadería de UPM2 hacia allí. Bueno, veremos. Por ahora sigue en pie el llamado a sala de los ministros. Por su parte, el Frente Amplio, a través de Daniel Olesker, consideró que UPM2 debe seguir adelante. Para el senador del Partido Socialista, Daniel Olesker, es prioridad el proyecto porque es el motor por el cual Uruguay se va a levantar de entre los muertos económicamente a partir de lo que es la situación del COVID-19. Para el Frente Amplio, UPM2 es lo que nos va a salvar de la situación de crisis financiera. No lo digo yo, lo dijo Olesker. Y que ya está en marcha este proceso y que es trascendente para el futuro económico del país, especialmente a partir de esta coyuntura que tenemos. Para el día después, que se habla tanto del día después, la inversión de UPM es un factor clave, macroeconómicamente y microeconómicamente para una zona del territorio sobre la que va a tener un efecto multiplicador muy importante. Los dueños de los frigoríficos estuvieron en la comisión de la Ley de Urgente Consideración. Ellos están de acuerdo con las tarifas que se han establecido en torno al tema del precio de la carne. Es más, dicen que ellos han bajado la carne, en realidad la bajaron 5 y 10 pesos después de subas constantes. Nosotros le preguntamos también sobre el impacto en el seguro de paro y nos hablaban de entre un 10 y un 15% según las plantas frigoríficas. Estaba Marcelo Seco y también Daniel Belerati, que es en este caso titular justamente de la Cámara de la Industria Frigorífica. A Belerati también se le preguntó justamente sobre la situación actual a nivel de la industria frigorífica y esto era lo que decía. Pero tenemos y mantenemos un problema muy serio con la colocación de los traseros en Europa, que es por supuesto el cliente natural de Uruguay de toda la vida para los traseros, porque los supermercados, los restaurantes, las parrilladas, todos los lugares de comida, la gente en nuestros clientes, que son alemanes, holandeses, italianos, españoles, la gente está en la casa y la compra de carne se ha visto muy reducida. Así que tenemos problemas de mercado, que confiemos en que cuando el coronavirus vaya volviendo a la normalidad las cosas, se retomen los mercados normalmente. ¿Motivan la falta de materia prima? Y la falta de materia prima, uno se tiene que remontar a la cantidad de ganado en un pie que se exportó. Ustedes no olviden que entre el año 2017 y el 2018 se exportaron 800.000 animales en pie. Esos animales que eran terneros deberían ser novillos en el año 2020, que nosotros pudiéramos faenar. Ese ganado, como no está, está provocando este problema, que es problema de pérdida de valor agregado para el Uruguay, pérdida de valor agregado para nuestros trabajadores y falta de carne para exportar. ¿Y cuál es la oferta? ¿Cayó la demanda? ¿Por qué aumentan los precios? No, los precios no aumentaron. Los precios aumentaron el año pasado, en función del precio de China, que se llevaba el 70% de nuestra exportación, y si tú analizás la evolución del precio de exportación, vas a ver que los precios están exactamente alineados. Después, lo que ocurrió internamente, los frigoríficos bajaron la carne al consumo interno el 27 de marzo, todos los canales lo dijeron, se bajó 5 pesos el precio de la carne con hueso y 10 pesos el precio de la carne sin hueso. Y el índice de precios al consumo del mes de abril marcó un incremento del 2,09 al público. ¿Pero es uno de los productos de la canasta básica que más aumentó? Nosotros bajamos el precio el 27 de marzo. Pero después de muchos aumentos consecutivos. Efectivamente, si tú compras el ganado en dólares y lo multiplicás, el tipo de cambio, por el precio del ganado, vas a encontrar que la carne subió en un año alrededor del 29%. Eso es efectivamente así, porque se compra en dólares, porque se vende en dólares. Entonces, es un producto que el Uruguay consume arbitrado por el mundo, no arbitrado por los precios internos. Y en este contexto de no exportación, en el cual en las carnicerías el precio de la carne aumentó, ¿significa que la industria pone el precio del producto en definitiva? Tal vez no he sido claro. El 27 de marzo bajamos el precio de la carne al carnicero, al supermercado y al distribuidor. ¿Cuánto? 5 pesos la carne sin hueso, 5 pesos la carne con hueso y 10 pesos la carne sin hueso. Sin embargo, el IPC marcó un aumento del 209. ¿En algún lado aumentó? En algún lado aumentó. Usted dice los intermediarios, pero no ustedes, no las plantas. Eso está clarísimo. ¿Y esa información? ¿Qué? ¿La carnicería? Y evidentemente hay alguien que ha comprado carne más cara, el consumidor la ha pagado. Con esta dificultad para colocar los productos de ustedes en el exterior y con la demanda que hay en el país aún más, con esta situación tan difícil de las ollas populares que vemos y demás, ¿hay posibilidad de bajar un poco más el precio para abastecer a las poblaciones que están necesitándolo? Hoy está estabilizado. El precio de la hacienda está estabilizado. Estamos mirando la evolución del tipo de cambio, porque como les explicaba, la hacienda se compra en dólares, así que vemos que el precio de la hacienda está estabilizado y el tipo de cambio razonablemente se está manteniendo en un nivel. Por eso, de alguna forma, firmamos el acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas de mantener por 90 días el precio de lo que nosotros vendemos. Nosotros no le vendemos al público, nosotros vendemos a carnicerías, supermercados y distribuidores. ¿Y el precio de lo que ustedes compran, estable, qué significa? ¿Que no varió o que varió poquito? No, en lo que va de este mes prácticamente no varió. Subió un poco el dólar, pero por ahora está la situación como para mantener el precio acordado. ¿Las condiciones climáticas complican el nacimiento de nuevos ganados? El tema del nacimiento de terneros es una historia mucho más compleja que una posible sequía acá. Ahí tenemos un tema mucho más profundo, que es el índice de procreos del Uruguay, pero no da una nota televisiva para analizarlo. La sequía ha afectado a algunos campos y lo que está afectando principalmente es el estado corporal de los animales, sobre todo que estamos entrando en el invierno y no se puede completar la calidad que nosotros pretendemos, pero es la calidad que hay y es el volumen que hay, así que es lo que hacemos. ¿La crisis les ha pegado mucho a ustedes? ¿Cuántos trabajadores en el seguro de paro están teniendo los frigoríficos? Entre el 10 y el 15%. Entre 10 y el 15%, dice don Belerati, presidente allí de la industria frigorífica del Uruguay, les ha pegado la crisis vinculada justamente al tema del COVID-19, como obviamente esto genera dentro del mismo la situación de la realidad económica, ¿no? Después siguió don Belerati intentando aclararnos de que en realidad la carne ellos la bajaron. Y nosotros insistiéndole que en realidad la bajaron después de haberla subida muchas veces. La bajaron al final, después de haberla subido muchas veces, la bajaron 5 pesos y 10 pesos relativamente carne con hueso y carne sin hueso. Pero la situación marcaba lo que decían, se decía en ese sentido, de que la situación a nivel de este producto ha tenido subas importantes. Ahora hay que ver lo que dice Belerati sobre una de las subas que en las cuales él dice que fueron los intermediarios, porque cuando hablamos con la Unión de Vendedores de Carne, por ejemplo, nos dicen que ellos son tomadores de precio y que en realidad el precio sube porque le suben la carne a ellos. Acá ellos hablan de que en algún momento fueron estos los que subieron la carne cuando ellos no la habían subido. Es lo que dice la gente de la industria frigorífica. Cambiamos porque también hoy escuchábamos en el informativo a Luis Pucher, vinculado al Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual, y hablaba del tema de la minoridad. Y también hablamos con el doctor Martín Fernández de IEL Sur, que estuvo justamente en la comisión de la Ley de Urgente Consideración, marcando su postura justamente sobre estos artículos vinculados a minoridad y minoridad de fractura y el tema de seguridad y inflación punitiva, con también una mirada negativa sobre lo que establece el proyecto de Ley de Urgente Consideración. Escuchamos lo que decía el doctor Martín Fernández. Hicimos fue que la legislación proyectada era innecesaria, que es necesario justamente reforzar las instituciones que están trabajando en el sistema penal y de esta manera se va a mejorar la seguridad pública. Desde nuestra perspectiva es eso lo que hay que trabajar y fortalecer. ¿Cuáles son los artículos que objetan? Básicamente todos, de hecho planteamos que nosotros no estamos planteando una redacción alternativa de los artículos, sino que entendemos que con la legislación vigente es posible mejorar la seguridad pública. Tuvimos un intercambio muy interesante con senadores de Cabildo Abierto con relación a la constitucionalidad del proceso y entendemos que esa es la línea que hay que trabajar, el reforzamiento de las instituciones vinculadas al sistema penal. De aprobarse esta ley de urgencia y consideración en estos artículos, ¿en qué podría llegar a pasar o qué visualizan ustedes que puede llegar a pasar? Bueno, entendemos que puede llegar a darse una saturación del sistema carcelario y no va a significar de ninguna manera una mejora en la seguridad pública. Es necesario fortalecer las instituciones que trabajan la no privación de libertad de manera robusta y con un fortalecimiento, como decía, de recursos humanos, recursos técnicos, recursos presupuestales. ¿Y el endurecimiento de algunas penas? ¿Qué opinión les merece? Por supuesto que también estamos en contra del endurecimiento de las penas, estamos en contra también de la relajación de los requisitos de la legítima defensa, estamos en contra de del aumento de las penas indiscriminadas en los delitos de estupefacientes. Para nosotros no es un camino válido y de hecho le planteamos a los senadores que nosotros venimos en esta trayectoria de una línea de política criminal en este sentido desde nuestra fundación en el año 84, pero muy fuertemente desde el año 95 a la fecha. ¿Tuvieron alguna devolución? Porque se hicieron planteos, pero ¿con qué idea se van de lo que pasó en la comisión? Nos dijeron que esperaban nuestro documento para que se lo hiciéramos llegar. Tuvimos la devolución de que apreciaban nuestras argumentaciones y que podían, en todo caso, también pensar con nosotros en relación al documento que les enviáramos. ¿Y legitimar el uso de armas por parte de militares retirados? ¿Qué les parece? Porque hace poco un militar retirado mató a un delincuente. Desde nuestra perspectiva, el uso de la fuerza tiene que estar en las fuerzas oficiales, es decir, las personas que están en actividad y tienen una planificación estratégica de sus intervenciones, etcétera. Es decir, fuerzas que están las fuerzas policiales y en este caso algunas fuerzas militares que se han ingresado a la seguridad pública, contra las que también estamos en contra. Nos parece que ampliar el uso de armas no es algo que mejore la seguridad. ¿Nos recuerdas, por favor, tu nombre? Bueno, ahí está, ya lo habíamos dicho al nombre, Martín Fernández, abogado de IEL Sur. Juan Nolasco es de los funcionarios penitenciarios civiles del Sindicato de Funcionarios de Penitenciarios Civiles, presidente, y también ellos estuvieron haciendo referencia al tema de la minoridad infractora, pero sobre todo también a la situación que ellos viven a nivel de cárcel de mayores. Ellos están con una situación compleja porque además están con falta de personal y obviamente ven algunos asuntos vinculados a la ley de urgente consideración de forma negativa. ¿Cuáles? Bueno, lo cuenta el propio presidente de los funcionarios penitenciarios civiles, Juan Nolasco. Alguna posibilidad puede ser un mecanismo, pero así como está planteada la ley, es totalmente inviable para lo que es lo que son las unidades penitenciarias en general. ¿Qué alternativa plantearon ustedes? No, creemos que lo que se está, de la forma que se está trabajando hoy, donde las personas pueden acceder tanto a plazas laborales como a plazas por estudio, según las solicitudes y según las plazas que vayan surgiendo, es la forma que tenemos, salvo que a futuro se proyecte generar más plazas laborales. Tenemos que pensar de que para generar más plazas laborales hay que tener más recursos, tanto humanos como económicos, para poder generar. Pues hoy por hoy tenemos plazas laborales que muchas veces no se pueden ni cumplir porque faltan herramientas para que las personas puedan trabajar. ¿Ustedes lo ven positivo en la medida que se extiendan y se aumenten las plazas laborales? Y puede ser positivo dependiendo cómo sea el planteo. El planteo como está hoy es totalmente inviable, al igual que lo que se plantea para las plazas por estudio, que se plantea para 23 años, cuando hoy ya hay un decreto que está vigente, el 225 del 2006, donde se plantean 29 años. Más allá de eso, creemos nosotros que no se debería pensar en la edad de la persona privada de libertad, sino en la pena que tiene, porque si tenemos una persona privada de libertad con 23 años, pero tiene 30 años de pena, va a salir a los 53 igualmente, más pensando que si es un delito grave tampoco va a tener redención de pena por lo que establece la LUC. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la parte de medio ambiente vinculado a la ley urgente de consideración, porque estuvo la gente de Redes Amigos de la Tierra y al igual que otros sectores medioambientales han criticado, por ejemplo, lo que viene sobre áreas protegidas, que hay que pedirle ahora permiso al dueño del campo para establecer un área protegida, salvo que es finalmente esas tierras sean compradas por el Estado, cosa que ellos consideran no va a suceder. Y en el tema de colonización, que los colonos puedan no vivir en la propia tierra en la cual trabajan, también ellos lo consideran un punto negativo. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Galeano, entonces, de Redes Amigos de la Tierra. Fuimos recibidos por la comisión y lo que planteamos fue, primero contamos un poco qué es nuestra organización, que se dedica a trabajar temas ambientales desde la perspectiva de la ecología social. O sea, nosotros vinculamos los problemas ambientales con los problemas sociales y económicos. Hicimos una crítica general a la LUC como metodología porque pensamos que lo que figura en la Constitución como herramienta está siendo mal aplicada y que tratar de discutir una diversidad tan grande de temas, la mayoría de ellos no urgentes, con esta modalidad, perjudican el debate democrático. Después, como organización que es activa en apoyar movimientos sociales, hicimos algunas críticas que tienen que ver con las leyes vinculadas a seguridad, sobre todo con la criminalización de la protesta social, que nos parecía importante destacar eso. Y después nos centramos en realidad en temas del agro y en el tema de área protegida. Con respecto al tema agro, lo que señalamos es que no estábamos de acuerdo con las modificaciones introducidas a la ley de colonización, porque por un lado desafectan cerca de 100.000 hectáreas, van a quedar desafectadas del Instituto de Colonización, y por otro lado se flexibiliza que quienes son beneficiarios de colonización puedan no habitar en los predios. De hecho, hoy ya existen los mecanismos para que aquellos colonos que por problemas de salud no puedan habitar en los territorios, se puede plantear a la directiva y la directiva los puede exonerar. No se entiende mucho para qué presentar este articulado que genera más incertidumbre que certezas, digamos, y que de alguna manera desconoce el espíritu de la ley de colonización, que es resaltar el rol social de la tierra, que la campaña se habite a través de la estructura de las colonias que permiten una red social que hace que la vida en el campo sea digna y no sea vivir solo allá. ¿Con este cambio se favorece una especie de negocio con esto? Claro, con estos cambios, por un lado, que se reduce la cartera de tierras porque ahora los colonos que adquirieron las tierras antes del 48, que ya no están, están sus descendientes en realidad, pueden volcar las tierras que adquirieron al mercado de tierras. ¿Quién va a comprar esas tierras? Los que acumulan el capital y acumulan la tierra, y por tanto eso hace que se intensifique los procesos de concentración que ya tenemos en Uruguay. ¿Cómo han visto el proceso que se piensa dar al sistema de áreas protegidas que modificaría sustancialmente el efecto que hoy producen estas áreas? Ahí hay dos artículos que parecen menores las modificaciones, pero lo que hacen es que para poder extender el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los propietarios de la tierra tienen que dar su consentimiento. En caso contrario, el gobierno, si así lo decide, tendría que expropiar. Eso en Uruguay es impracticable porque, comparado con a nivel mundial, debe ser uno de los países que tiene más porcentaje de la tierra en manos privadas. Y la estrategia de conservación del sistema de áreas protegidas en Uruguay tiene sus particularidades, porque Uruguay está todo metido en un bioma que es el bioma Pampa, bioma de pastizales, y además de que está casi todo privatizado, hay actividad económica sobre casi todo el territorio. Hasta los 90 las áreas de protección estaban más restringidas, ambientes más prístinos, si se quiere, ¿sí? Selvas, desiertos, ¿sí? Como en Brasil, como en Argentina, pero en Uruguay la realidad no es esa. En realidad, Uruguay tiene un patrimonio muy importante de biodiversidad en sus pastizales, es uno de los países que tiene más biodiversidad allí, y el esfuerzo que hay que hacer es conciliar el interés general de conservación con el interés económico de los particulares, y eso se puede hacer. Entonces siempre hay una tensión entre el interés general y el interés particular, pero la vía que se elige con estas modificaciones que se introducen a través de la LUC es priorizar el interés particular, y cuando ese interés se ve afectado, compensarlo económicamente con una erogación muy importante del Estado, que es que el Estado tenga que comprar las tierras. También desde el punto de vista del sindicato médico hubo algunos reclamos vinculados a la ley de urgente consideración. Las hizo el presidente Gustavo Greco presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía Greco en relación a lo que ellos consideran es perjudicial dentro de esta ley de urgente consideración. Solicitado en el mes de febrero para trasladar los puntos de vista del sindicato médico respecto a los artículos que se refieren a salud de la ley de urgente consideración. Esto tuvo modificación respecto al borrador que habíamos conocido allá por el mes de febrero. Y los dos aspectos centrales que toca, que son la creación de una agencia de evaluación de medicamentos y de tecnología, y mecanismos de financiación para procedimientos de alto costo, es lo que nosotros trasladamos a la comisión, nuestro punto de vista sobre estos temas. Al respecto, el posicionamiento central del sindicato médico es que estamos de acuerdo con que se cree una agencia de evaluación de tecnología. Creemos que es una herramienta necesaria para el país, es un reclamo de larga data del colectivo médico, que ya desde la Convención Médica Nacional del año 2014 venimos planteando al sistema político, porque entendemos que es necesario que nuestro país mejore los mecanismos por los cuales se evalúa la evidencia científica, el costo-beneficio y se aporta información objetiva para la toma de decisiones de la autoridad sanitaria en cuanto a la incorporación de fármacos y tecnología además. Pero entendemos que eso es una discusión muy profunda, de alta sensibilidad para la sociedad uruguaya, de impacto para todos y cada uno de nosotros, que tiene un alto impacto económico además, por lo que implica, y que la herramienta para discutir algo de esta magnitud no es la ley de urgente consideración. Entonces trasladamos nuestra posición de diferir o de quitar del tratamiento de la ley de urgente consideración estos capítulos específicos para... Por otro lado, también estuvieron presentes el Movimiento Un Solo Uruguay, Marcelo Nugués y también Norberto Pereira, haciendo una serie de reclamos. Nosotros también le consultamos por el tema de la desmonopolización de los combustibles, que es un tema que todavía no cierra dentro de la ley de urgente consideración porque se sigue buscando consensos dentro de los parlamentarios del gobierno. Vamos a escuchar lo que nos decía la gente del Movimiento Un Solo Uruguay. En el mismo tono que venimos hablando desde el principio, vinculados al tema de descentralización, al tema baja de costo del Estado, al tema de desarrollo. Por lo tanto, vinimos a hablar de algunos puntuales, como es algunos cambios planteados en el INAC, que no estamos de acuerdo, como es el centralizar algunos permisos de habilitación de carnicerías en todo el país, porque es más centralismo, más gasto del Estado. Temas vinculados al uso de las ganancias del Banco República, que en lugar de ser destinadas a desarrollo van para el presupuesto nacional. Digamos que todos los temas vinculados a lo que siempre venimos hablando desde el principio, creo que se nos entendió, por lo menos las devoluciones que tuvimos fueron de entendimiento de los planteos, así que esperemos que alguna de estas cosas se puedan modificar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo ven la situación del campo en esta? ¿Hay oportunidades iguales en lo que es la reactivación ahora en la economía, en lo que se viene? Muchas gracias. Nosotros creemos, primero que nada, que la situación que se ha generado con respecto a la pandemia muestra a las claras el potencial que tiene este país para producir alimentos. Y bueno, obviamente creemos que hay que apoyar a toda esta producción nacional. Sin duda de que la situación es muy crítica, la sequía ha afectado enormemente al sector, pero creemos que es muy importante mantener esa producción, apoyarla y sobre todo lograr esto que queremos hacer de descentralizar un poco algunas oficinas que verdaderamente están centralizadas en Montevideo y que no tienen razón de ser, ¿verdad? ¿Qué peso tiene el tema de la desmonopolización de los combustibles en la ley para ustedes? En cuanto a los combustibles, nosotros creemos que el movimiento lo ha planteado siempre, la paridad de importación. Sin embargo, no es una cuestión de si se quiere, de estructura de costos o de libre importación o de desmonopolización. Nosotros creemos que por cualquiera de esos medios es prudente que baje el costo de los combustibles para poder competir a nivel internacional. Creemos nosotros de que, sin duda, la desmonopolización, el hecho de que entren otros actores, va a favorecer a que esos combustibles no se disparen, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces del movimiento Un Solo Uruguay. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.